5 ejercicios para mejorar tus niveles de ansiedad y optimismo. A ver, este contenido y este vídeo y audio, he empezado a pensar que sería muy útil para vosotros, los miembros de la membresía, porque realmente, como hemos mencionado en contenidos previos, la salud emocional y manejar, mejorar el control de la ansiedad y cómo nosotros vamos dándole vueltas en la cabeza a las cosas y a todas las situaciones que enfrentamos en la vida, influye mucho, pero influye no solamente en la salud intestinal, sino también influye en el bienestar general. Y de seguro que no necesito mucho, no necesito hablarte mucho sobre ese tema para convencerte de que es una realidad. Entonces, estos ejercicios que te voy a comentar a continuación para mejorar los niveles de ansiedad y optimismo, se basan todos en realmente evidencia científica que se han hecho en varios estudios en psicología y se basan sobre todo en el poder de la gratitud, es decir, en la forma como puedes afrontar, la forma como puedes mirar las cosas que te suceden y las cosas que le vas contando a tu mente, las cosas que te vas contando a ti mismo sobre las cosas que te suceden, porque definitivamente la forma como tú afrontas o enfrentas las circunstancias que te van sucediendo influye cómo vas a reaccionar y cómo vas a actuar, y de hecho también influye en tus niveles de ansiedad y estrés en el día a día. Ahora, en cuanto al poder de la gratitud y sobre todo lo que te voy a hablar a continuación, en realidad es fácil estar agradecido cuando las cosas van bien. Es decir, siempre idealmente es mejor comenzar estos ejercicios de gratitud cuando las cosas van bien. Ahora, por supuesto, es mucho más difícil cuando las cosas van mal. Pero también es importante que estés agradecido incluso en estas situaciones en que te va mal. Y créeme, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Incluso en las situaciones negativas hay algo de lo cual podemos aprender y estar agradecidos. Empieza por lo más esencial. Es decir, agradece que estás respirando, estás vivo, tienes personas a tu alrededor, familia, amigos que se preocupan por ti. En un estudio que se hizo hace ya varios años, hicieron Robert Emmons y Michael McCullough de la Universidad de California en Davis, se vio que las personas que escribieron 5 cosas por las que estaban agradecidas cada noche antes de irse a la cama, se vio que al seguimiento durante varias semanas haciendo esta actividad, eran unas personas mucho más optimistas, mucho más felices, más generosas y sobre todo eran personas que estaban mucho más propensas a lograr sus objetivos que las personas que en el grupo control no escribieron nada. O sea, hicieron dos grupos, un grupo que hacía esto, apuntaba 5 cosas por las que estaban agradecidas cada noche y otro grupo no anotaba nada. Y estas personas, las que escribieron cada noche, estas personas tenían mucho mejores resultados y una mejor tranquilidad, se sentían más felices, tenían mejor control de estrés y lograban más fácilmente sus objetivos. Por eso te recomiendo comenzar el día dando las gracias por lo que tienes en lugar de quejarte o por lo quejarte quizá por lo que no tienes o pensar en todas las cosas que temes u odias que te pasarán o odias que te pasaron. De todas maneras, nunca entres en el círculo vicioso de pensar, estaré agradecido cuando consiga un nuevo trabajo, o estaré agradecido cuando pierda peso, o estaré agradecido cuando ya no tenga estos dolores, o esa hinchazón, o esas molestias, o estaré ya contento y agradecido y feliz cuando los niños vayan al colegio, o estaré contento y agradecido cuando gane la lotería, estaré cuando. Esto, todo esto son situaciones condicionales y esto es lo opuesto a la gratitud. Esto no es gratitud, esto es poner condicionales para estar agradecido. Siempre damos la vida por sentada muchas veces. Vivimos como si fuéramos a vivir eternamente y dejamos la felicidad y otras cosas importantes para más adelante. Pero de vez en cuando recibimos algún recordatorio. Por ejemplo, alguien que es cercano a nosotros se enferma o incluso muere. O imagínate vivir en una zona de guerra y conflictos. Imagínate cómo sería tu día a día. Pues, ¿te ha pasado algo de esto recientemente? Realmente, cuando pasan alguna de estas cosas, viviera una situación de conflicto o alguien cercano que se nos muera o fallezca, entonces reflexionamos muchas veces por unos momentos o por unos días y prometemos vivir con mayor atención, pero luego pasan 2 o 3 días más y volvemos a caer en nuestros viejos hábitos y pensamientos, carcomiéndonos la cabeza, pensando que esto quizá debería ser así, que cuando tengamos esto estaremos contentos. Es que no tiene sentido seguir así. Te animo a que te hagas 4 preguntas importantes. ¿En qué punto te encuentras ahora? ¿De qué te sientes agradecido? ¿Y en qué áreas de tu vida das las cosas por sentado? Y por último, ¿dónde te sientes con derecho a algo o te sientes quizá tratado injustamente por la vida? Porque déjame decirte que nadie te debe nada. Sentirte con derecho a algo, solo por el derecho de haber nacido, es el camino más rápido hacia estar frustrado o infeliz o incluso a estar deprimido o ansioso. A ver, realmente siento ser yo el que te lo diga, pero nadie te debe nada, como dijo Mark Twain en esta frase. No andes por ahí diciendo que el mundo te debe tu sustento. El mundo no te debe nada. El mundo estaba aquí antes de que tú nacieras. Es decir, nadie te debe nada. Realmente esto puede ser una verdad difícil de digerir al principio, pero recordándotela ahora puede ser quizá un favor grande que te estoy haciendo. Si alguien, la vida te debiera algo, pues ¿qué cosa le debe la vida a personas que han sufrido pues maltrato o hayan nacido en una zona de conflicto o pasan hambre? Todo lo que te ha venido y te ha favorecido es algo que te ha regalado la vida, pero no es que la vida te lo haya debido, ni la vida te lo deba. Cuando dejas de sentirte como si alguien te debiera algo, empiezas a tomar responsabilidad y simplemente irás a buscar más de lo que quieres conseguir. Puede ser que esto no sea fácil, puede costarte esfuerzo y trabajo, pero se puede conseguir. En base a todo esto que te he contado hasta ahora, quiero proponerte un par de ejercicios y luego hablaremos más adelante de algunos otros ejercicios y los resumiremos al final en el otro vídeo. El ejercicio primero que te recomiendo que hagas es crear una lista de gratitud. Y te voy a dejar una plantilla de ejemplo de unas simples cosas por las cuales estoy yo, por ejemplo, agradecido y que son cosas muy simples de la vida diaria. Y es simplemente una plantilla de ejemplo, pero que, vamos, creo que se puede aplicar a cualquier persona y te animo a que hagas tu propia plantilla de ejemplo. Esto es algo que yo estoy haciendo desde hace algún tiempo y estoy notando los resultados. Y una segunda cosa opcional para este ejercicio número uno, pero también es ideal que la hagas, haz una segunda lista, ¿vale? Una lista de aquello por lo que deberías estar agradecido, pero no lo estás. Es decir, reflexiona con esta segunda lista, cosas que realmente te han favorecido o son gratas y son buenas para ti en la vida, pero que realmente no has tomado conciencia y no estás agradecido por ellas. Esta segunda lista con el tiempo se sumará a tu primera lista de gratitud si vas reflexionando en ello. Este es el ejercicio primero que te animo a que hagas, crear esta lista de gratitud, que luego es una lista que repasarás todas las mañanas durante unas cuantas semanas. El leer esta lista de gratitud todas las mañanas te va a dar un chute de energía. Realmente esta lista la irás con el tiempo memorizando, interiorizando y serán los primeros pensamientos con los que arranques en la mañana. Después de un tiempo, unas cuantas semanas haciendo este ejercicio, solo el hecho de mirar la lista te dará esa sensación de gratitud y felicidad. Pero como te he dicho, es muy importante que no digas nunca, estaré más agradecido cuando no. Así no hagas tu lista. Y verás que la plantilla de ejemplo que te dejo no está puesto ningún agradecimiento en ese contexto, en esa frase. El hacer ese tipo de frases de estaré más agradecido cuando pase esto es quejarte por lo que no tienes. Es enfocarse en lo incorrecto. Enfócate en las cosas buenas que puedes encontrar todos los días. Y un segundo ejercicio sería escribir, luego de darle un repaso a esta lista de gratitud, que puede tener pues una cara de un folio o quizá dos caras, aparte de leer esta lista de gratitud, escribir 3 cosas por las que estar agradecido cada día, ya sea que lo hagas por la mañana o por la noche antes de acostarte, o incluso en ambas veces del día. Algunos consejos rápidos sobre este segundo ejercicio es que al principio Entiendo que puede ser difícil que se te venga a la mente tres cosas por las que estar agradecido, pero no te enfocas en cosas complejas, en cosas simples que te han sucedido cada día. Por ejemplo, yo las primeras veces que escribía las primeras cosas por las que estar agradecido, cosas que me habían pasado en un día, por ejemplo, estoy agradecido porque mis niñas están sanas. Estoy agradecido porque hice un bizcocho con mi hija. Estoy agradecido porque mi hija se reía a rabiar sin poder más a raíz de alguna tontería que hice yo. O estoy agradecido simplemente por la sonrisa que me dio este paciente al estar agradecido por la forma como lo traté. Es difícil quizá al principio, pero sé constante y no falles y verás los resultados en unas cuantas semanas. No te rindas si no ves resultados inmediatos. Siente la gratitud. Y cuando hagas este ejercicio de escribir estas tres cosas, no repitas las cosas por las que crees que deberías estar agradecido sin sentirlo realmente. Tienes que sentirlo. Tampoco te digas, no te repitas, al menos tengo esto o al menos tengo lo otro. Eso no es gratitud. Eso es una mentalidad de carencia o escasez. Y por último, si te sientes un poco estancado con este ejercicio de escribir tres cosas por las que estar agradecido cada día, tres cosas que te pasen en ese día diferentes de tu lista de gratitud que leas en las mañanas, si te sientes un poco estancado, por ejemplo, puedes preguntarte algo como lo siguiente: si tuviera algo por lo que sentirme agradecido, ¿qué sería? Si no ves nada en ese día, pues mira hacia atrás en tu vida, unas cuantas semanas, unos cuantos meses o unos cuantos años atrás. Y piensa en todas las cosas por las que podrías estar agradecido, aunque no sean ya parte de tu vida diaria. Si un amigo o una amiga te preguntara, ¿de qué deberías estar agradecido en la vida? Quizá no de hoy día, pero en el pasado, ¿qué respuesta le darías? Si no se te ocurra nada para poner en tu lista diaria de tres cosas por las que estar agradecido ese día, remóntate un poco hacia atrás y pregúntate eso. ¿De qué deberías estar agradecido en la vida? ¿Qué podrías estar agradecido que te ha pasado antes? Siempre es importante eso, estar agradecido por todas las cosas, no solo que te pasan cada día, sino las cosas que te sucedieron en el pasado. Y otra cosa importante es lo que dijo Tal Ben Shahar, que es un profesor y escritor estadounidense israelí que está especializado en el área de la psicología positiva y el liderazgo. Es mejor que hagas este ejercicio de gratitud, este de leer tu lista de gratitud en la mañana o este de hacer los tres ejercicios a diario, es mejor que lo hagas una vez a la semana conscientemente que te pongas a hacerlo a diario de manera automática sin preocuparte por ello. Es decir, cuando lo hagas, piensa realmente en lo que estás escribiendo y lo que estás sintiendo. Y cuando leas tu lista de gratitud del ejercicio 1, la lista de gratitud que tienes prehecha, realmente siente el agradecimiento y la gratitud de las cosas que estás leyendo. Muy bien, ahora luego continuamos con la segunda parte de este contenido sobre los cinco ejercicios para mejorar tus niveles de ansiedad y optimismo. En el siguiente vídeo hablaremos de los siguientes tres ejercicios que puedes realizar en las siguientes semanas.